Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Como corderos en medio de lobos. Después de esto, designó el Señor a otros 72. Y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de los cielos está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado los pies, os lo sacudimos. Pero sabed, con todo, que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como corderos en medio de lobos. Proclamar el Evangelio no es para hacer dinero, no es para presumir ni alardear de ser doctor especialista en Dios, sino que es para ayudar a Dios a salvar almas. Los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.